y no hace culto a Jehová, ¿qué usted vino? Gente que son tan tacaños que ni a Dios adoran. Nadie puede estar tan cansado como para no adorar a Dios. La Biblia dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, y que Él le da fuerza al cansado. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros adoramos, recibimos fuerza, recibimos volteo del cielo. El pueblo quiere recibir, pero no quiere buscar. El pueblo quiere que Dios lo sane, pero no se lo pide. Aleluya, la Biblia dice, hablando Jehová, hazme recordar. No porque Él olvide, sino porque Él le agrada que su pueblo hasta cite la Biblia cuando está orando. Que le diga, acuérdate que tú dices en tu palabra y tu palabra no miente. Acuérdate que tú me prometiste, mi alma adora, al Cristo que vive a su nombre. Vamos a hacerle un culto bueno a Jehová. Haga que esto valga la pena. La gente va con calor y se va igualito del culto. Va enfermo y se va igualito. Aleluya. Anda una gripe muy fuerte. Y esto nada más se resiste con presencia. Esto no hay calmante ni té que lo aguante. Esto es atento a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Yo escuché a alguien que fue a comprar, bendito sea el Señor, a una farmacia en mi pueblo, y fue a comprar un antigripal. Y el de la farmacia se ríe y le dice, no hay. No hay, hay una escasez de antigripal. Y digo yo, en esta vuelta hasta la cebolla le va a hacer la guerra al pueblo. Ni cebolla ni limón va a aparecer porque aquí hay una gripe. Entonces usted tiene que formatear su mente y entender que estamos en los últimos tiempos. Que nada más no es gripe que viene, va a venir de todo. Oh, gloria al que vive, pero los que esperan en Jehová quedarán de pie, estarán firmes. La gripe no pasará por encima. No es que no nos va a dar, ya no va a dar, pero no va a poder con nosotros. Si los demonios no han podido, la gripe tampoco. Abre tu boca, grita gloria, que Dios está en este lugar. Sacúdete para que sude la fiebre. No te quedes callado. Wow, es la única forma. El fuego saca la fiebre del cuerpo, saca la infección del cuerpo. El COVID atacó con todo cuando no lo estábamos esperando. ¿Y dónde estamos nosotros todavía? Nosotros veníamos hablando en el vehículo que casi todo el que está aquí ya le dio COVID, y muchos ni cuenta se dieron y estamos de pie todavía. ¡Oh, gloria al que viva! Esto parece de loco. Cuando estaba el COVID, la gente decía, yo no tengo COVID, es una gripe mala. Estoy tosiendo, pero es una gripe mala que tengo. Y seguíamos para adelante, predicando y adorando a Dios. Y ahora que está la gripe mala, está con una ñoñería. Oh, gloria al Señor. Tópale a alguien, dile, no es gripe que tengo. Me quedan residuos del COVID, que el COVID está asustado. Oh, gloria al que vive, que grita gloria, que el pueblo de Dios, el que tiene a Dios no tiene miedo, adora a Dios como quiera. Hay gente que le da dos y tres veces, y que no repite. Aquí hay gente que le tocó dos, le repitió y le están dando ñapa y está de pie todavía. Y hay algunos que los que están emoqueando y tienen un dego, que no dejan dormir a nadie. Sacúdate de esa gripe. Sacúdate, que tú estás postrano en cama. Es un dolor de cuerpo, fue con todo. Parece que fue a buscar a los primos, los sobrinos, los nietos. Toda la familia la trajo a darnos golpes, que te duele hasta los ojos. Pero así con toda indolencia vamos a seguir adorando al Rey de Reyes. Tópele a alguien, dígale, empujado hacia el altar. Dígale, empujado hacia el altar. Esa es la palabra que el Señor me entregó para esta ocasión, y esa es la que quiero predicar aquí de parte de Dios, empujado hacia el altar. Estamos en Primera de Samuel. Esta es una historia que muchos hemos conocido. Bendito sea el Señor, la hemos escudriñado y casi la mayoría la ha predicado. Es una historia, bendito sea el Señor, que se utiliza mucho en congresos de mujeres, en semana de dama, en campaña. Bendito sea el Todopoderoso. Casi todo el que está en la iglesia ha escuchado hablar de Ana. Hasta en la escuela bíblica se habla de Ana. Lo que le gusta la escuela bíblica, los nuevos creyentes les gusta hablar de Ana. Bendito sea el Rey de Reyes. Y yo quiero utilizarla en este día. Bendito sea el Señor. Señor, para desglosar el texto sagrado. Esta mujer tenía un problema y era que no tenía hijos. Yo no me atrevo a decir que era estéril. La Biblia lo que dice es que era que no tenía hijos. Todavía la mujer no tenía hijos. Y si la Biblia dice que lo que no tenía era hijos, puede hacer que la mujer estuviera sana, pero Dios no hubiese dado la orden. La Biblia dice que el único que abre y cierra la matriz es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová que sabe cuándo viene el muchachito como cuando no viene. Hay gente que sale embarazada, inyectado, planificado. Hay gente que ha salido embarazada con una inyección por 5 años y a los 15 días de ponérsela salen embarazadas, porque Dios determina que esa persona viene. Hay otros que corren peligro y le andan noquitados, que tiene problemas, amenaza de aborto, que ese niño está fuera del centro, que el cuello de la matriz va a desprender ese niño, que no va a resistir, que no va a vivir, y el ginecólogo dice, ese embarazo está ahí, pero va a ser interrumpido, no porque yo quiera, sino porque está fuera del centro. Y parece que Jehová, cuando tiene problemas, cuando la criatura tiene problemas y Dios tiene propósito, Dios vuelve y lo pone en el centro, porque hay mujeres que con un sangrado durante 9 meses no han abortado, y hay otras que estando bien, sin ninguna enfermedad, el niño ha nacido muerto. O sea que si tú estás vivo, tú no eres una coincidencia, es Jehová que te tiene vivo todavía. Si tú saliste vivo de un año tan fuerte, es porque tú eres la resistencia, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que se tienen por como débil, pero son más fuertes que tú, el que está aquí. Hay gente que ha pasado de todo, no lo habla, pero cuando escucha a alguien testificando, nada más dice dentro de ellos, oye lo que ella está hablando, de que de prueba, ya no sabe lo que prueba. Si ella supiera lo que yo he vivido, ni siquiera testificara lo que está testificando. O sea que tú eres más fuerte de lo que tú crees. La Biblia establece, bendito sea el Señor, que esta nuestra hermana no tenía hijo todavía, pero que su esposo, su marido, había tenido hijo con una mujer que era de bendición. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y usted diría, no, ¿cómo va a ser Penina una mujer de bendición si la mujer lo que injuriaba a Ana, le hacía la guerra, la molestaba, bendito sea el Señor, se burlaba de ella? En este escenario bíblico que nosotros estamos desglosando, no tener hijo era un oprobio, o sea, una vergüenza. La mujer que no tenía hijo, el pueblo creía que estaba bajo maldición, que había perdido el favor de Dios, porque un hijo es una bendición. La Biblia dice, alabado sea el Señor, que herencia de Jehová son los hijos. Mi alma adora al Cristo que vive. O sea, esta mujer diría, todas las mujeres tienen hijos, pero lo que más me duele es que la rival, la que está con mi esposo, ya tiene hijos. La Biblia dice que Penina la molestaba, se burlaba de ella. Y te repito, Penina era una bendición, porque quizá Ana estaba en un descuido, quizá Ana, bendito sea el Señor, la misma tristeza estaba provocando que Ana mengüe. Jehová dijo, tengo que acelerarla, porque tengo propósito con ella. Tengo que enviar una Penina que la saque de la comodidad. Tengo que enviarle a alguien que la saque de la cama. Tengo que enviarle a alguien que la mande para la cueva. Tengo que enviarle una Shebacanda. Jehová te va a sacar de la comodidad. Si tú no vienes a la buena, prepárate. Wow, hay una senda. Yo siento a Dios aquí fuerte. Aquí hay gente que Jehová lo va a sacar de la cama, porque Jehová te necesita en la esquinita que tú oras. Jehová te necesita clamando, y está demasiado cómodo todavía. Todavía está muy cómodo. Sin Penina no hay Ana. Si no aparece una Penina, yo no estuviera predicando de Ana hoy. Lo que te hace la guerra es tu bendición. Hay gente que Dios lo va a hacer reaccionar, porque están muy cómodos. No duermen en el piso ni que lo maten. No ayunan ni a palo. No adoran a Dios ni a palo. Dios va a provocar algo en tu vida para que tenga que buscar su rostro. Dios va a provocar algo en tu vida para que tenga que volver al altar. Siéntate, yo siento algo fuerte. Ay, grita gloria que no te escucho. Yo vine a hablar con la Ana que están aquí. Jehová está tratando de llamar tu atención. Oh, gloria al que vive, el propósito está ahí. Pero Dios rompe el silencio en el altar. Hay un silencio en tu vida. Tú dices, Dios no me ha hablado. Dios no me habla. Dios no me escucha, es que tú estás muy cómodo. Te estás ropando mucho. Y el llamado que tú tienes no es para dormir tanto. Oh, tú estás llamado a pelear por tu familia y está muy cómodo. El llamado que tú tienes para no pasar una semana sin un ayuno. Jehová está llamando tu atención. Por eso tú sientes los demonios como atacando la casa. Como que el esposo por todo discute en estos días. Es que te estoy llamando a la oración, te dice Dios. Ven para el altar que quiero hablar contigo. Ven al altar. En el altar ahí que Dios rompe el silencio. Y hay gente que Dios lo va a traer a mosquear para el altar. Porque están muy chapeadores. Con todo el mundo hablan menos que Dios. Te dice el Señor, voy a provocar un asunto en tu vida. Que va a tener que meterte para la iglesia a buscar mi rostro. Va a tener que ayunar porque para eso te llamé. Aquí hay gente sentado hoy diciéndole al Señor, eres tú que quieres que yo ayune. ¿Cuándo tú has visto que el diablo ha enviado a un creyente a meterse con Dios? Si tú quieres meterte en ayuno, es porque Dios quiere tratar algo contigo. Es Dios que te tiene inquieta. Aquí hay gente que Dios le dio orden y le dijo desde que entre el año, métete conmigo. Agárrame 3 días, agárrame 2. No le entre a este año hacia la roca. Tiene que venir al altar. Siento gloria de papá. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay algo que Dios quiere detener. Hay algo que Dios quiere romper. Hay una cadena que tiene que caer. Wow. Es Dios que te convoca al ayuno. Siento gloria de papá. Bátela para arriba. ¡Osáyame! Olvídate de que esté en el culto, que aquí hay gente que Dios que le salió el encuentro en este día. Es Jehová que vino a cortarte. Es Jehová que vino a decirte, soy yo que te estoy quitando el sueño para que tengas que buscar mi rostro. No es que los demonios no te dejan dormir. Soy yo que te estoy levantando. No es para que entre al Facebook. Es para que hable conmigo. Te dice el Señor, soy yo que te estoy quitando el apetito. No me va patilla para comer. Es que te estoy preparando. ¡Sáyame! Ay, yo siento gloria de papá. Aquí hay gente que está perdiendo hasta el apetito. Es que Jehová quiere que te meta. Es que viene un ayuno largo y Jehová te está preparando. Dios rompe el silencio ahí de rodillitas en el altar. Dice que Penina le injuriaba. Bendita sea Penina. Que si no llega Ana no tiene su muchacho. La gente que te critica son la bendición. No ores para que se muera, que si ellos se mueren no crecemos. Tópale a alguien, dile, tú necesitas que te critica, dile. Esas son las gente que te ponen a brillar, aleluya. Esas son las gente que te mandan para la cueva. Oh, gloria al que vive, estate quieto. Deja lo que te persiga, que están perfumando tu vida espiritual. ¿A usted cree que esto es a lo loco? Investigue la Biblia. Por donde quiera que usted lo busque, el que carga a propósito, alguien tiene que acelerarlo. Siempre han habido oposiciones. Dios necesitaba un hombre en Egipto para sacar su pueblo. Pero primero tenía que estrenarlo. Y que él conociera hasta la cultura egipcia. Necesitaba a alguien dar un edicto para matar a los niños para Moisés caer en Egipto. Tiene que haber alguien que acelere el propósito. José cayó preso. Lamento mucho que usted entienda y le dé pena. Diga, ay, su hermano no vendieron. Si su hermano no lo venden, hasta ellos se mueren de hambre. Se necesitaba el muchacho en el palacio. Si usted escudriña la escritura, todo fue propósito de Dios. Aunque lo vendieran, fue propósito de Dios. Este muchacho, había una ley en el pueblo. pueblo en ese tiempo que nadie menor de 30 años podía entrar al gobierno o podía ser líder en el palacio. Si usted escudriña y estudia la historia del pueblo de Israel y aún de los egipcios, a nuestro hermano José lo vendieron a los 17 años, cayó preso, había una promesa encima de él. El muchacho hasta tuvo sueños, Dios mostrándole lo que iba a hacer con él, pero a los 30 fue que llegó al palacio. 13 años después fue que Dios cumplió lo que le dijo. Se necesitaba alguien que acelerara el plan, se necesitaba alguien que lo entregara, alguien tenía que vender a José, porque él tenía que llegar al palacio. Dios va a provocar algo. Hay mujeres que el mismo Dios provoca un choque con el marido. Porque es que hay mujeres que cuando están de luna de miel con el marido no oran, mi amado. No ayunan. Si los hijos son muchachos buenos, que no andan en calle, tú te mueres espiritualmente. Porque cuando tú ves la nevera llena y que tú estás fría con el marido y los muchachos que no están en calle, tú no oras. Es que el ser humano le gusta moverse bajo presión. Si no hay presión, tú no buscas a Dios. La mejor adoración que tú le has dado a Dios se la ha dado bajo ataque. Cuando ya tú no tienes fuerza, es que tú levantas tu mano. Le dices, estoy aquí todavía, Jehová. Estoy pasando hambre, pero de aquí no me saca ni el diablo. No voy para el mundo, no voy para la calle. No voy a fumar, no voy para la cerveza. Aquí estoy. Tú no has notado. No voy a decir que somos masoquistas, porque suena raro. El masoquista disfruta el sufrimiento. Nosotros no lo disfrutamos, pero como que nos mantiene despiertos. Por eso yo predico, bendito sea el Señor, que después de la presencia de Dios, lo más bueno aquí en el Evangelio son la guerra, el satalo. La guerra que te mantiene despierto. Si no hay guerra, tú te secas. Porque es que a nosotros nos llamaron a pelear, pues. Jesús no te engañó. Él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Voy a armar un polvorín que donde llegue el que tiene la luz, la tiniebla va a querer volarle la cabeza. No es nada más tú que le cae mal a alguien. Todo el que tiene a Dios tiene que caerle mal a nadie. Tú no ves que en tu propia familia, en tu propia casa, tú tienes una prima que no quiere saber de los cristianos. Y desde que te ve dice, y es loca que tú estás con esos cabellitos que parecen un brillo de fregar. Ahora te metiste a loca. Mira cómo anda con esa ropa que parece una vieja. Yo quiero que cuando tú la veas hoy, si te llama vieja, dile, parezco vieja, pero tengo candela. Dile, parezco vieja, pero tengo presencia. Si te ataca los moñitos, dile, hasta mi moño danzan cuando yo siento a Dios. No dejes que el diablo te baje la autoestima. Yo conozco muchachas que no van a reuniones familiares porque las primas que tienen las tienen al menos y empiezan a humillarlas porque tú te dejas humillar. Usted tiene que tener su frente en alto porque agradar a Dios no es cualquier cosa. Y ser cristiano no es cualquier cosa. Nosotros no somos comparones, ni podemos privar. La Biblia dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que aquel que tiene que tener. Eso significa que usted no puede creer que es mejor que otro, pero tampoco puede creer que es peor que otro. Eso significa que usted tiene que darle valor a lo que usted es. ¿Qué usted es? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted es hijo de un rey. Lo que pasa es que el enemigo te susurra, hoy no hay arroz, te dejaron solo. Dile, no hay arroz, pero soy hija de un rey, y el que yo le sirvo, aunque no hay, va a sobrar. Usted tiene que levantarse en este día y venir al altar a la buena, porque Dios está provocando cosas para que tú aprendas a depender de Él. Es que tú te has apoyado mucho en los testimonios de otros y Dios te dice, yo quiero que me conozcas tú, yo quiero que tú tengas tu propia relación conmigo, que tú dependas de mí. Tú no ves que tú aprendiste que si alguien no ora por ti, tú no recibes fortaleza. Tú aprendiste, por eso yo me molesto en el evangelio que estamos viviendo ahora, porque se le enseña a todo el mundo a predicar, a ministrar, a hablar lengua, pero no a resistir. Cada quien entiende que otro puede, pero que tú no puedes. Tú y yo vivido cosas que si yo la vivo me muero, me da un infarto. ¿Y dónde tú estás? Tú estás aquí todavía. Entonces no provoque a Dios, porque tú lo conociste en el secreto y Dios te extraña ese día que Él no escucha tu voz. Dios quiere verte ayunando. Dios quiere verte en la madrugada. ¿Te acuerdas donde tú orabas en tu casa? Aleluya. Y fue que Dios te dio la victoria. Vuelve a tu lugar. Vuelve a la zona de combate. Sal de la zona de confort. Mire, cuando nosotros buscamos casa y no mudamos, Dios entra con nosotros a la casa porque Él es bueno. Pero nosotros siempre dejamos a Dios afuera. Usted busca una casa que tenga paz. Usted busca una casa donde poner la computadora y que haya unas paredes donde enganchar la televisión. Tiene un lado para el abanico, una esquina para el gavetero. Y en la sala, cuando la está viendo, dice: ahí va el comedor y aquí voy a poner mi mueble. Y el rinconcito de Jehová está. ¿Dónde está tu zona de combate? ¿Dónde tú vas a buscar la presencia del Señor? Usted ve que usted no entra Dios a la casa. Usted cree que Dios es cualquier cosa. Todo tiene una esquina en tu casa. Hay una esquina hasta para los regueros. ¿Y dónde está la esquinita que tú hablas con Dios? ¿Dónde está el lugarcito que tú le tienes a Dios dentro de tu casa? Que tú dices: ahí es que yo peleo. Ahí es que yo he visto la gloria de Dios. Ahí es que yo llamo a los ángeles. Ahí es que yo hablo con mi amado. Ahí es que yo me tiro de rodillas. Ahí es que yo he moqueado. Ahí es que rompo cadenas. Todos los lugares de la casa tienen dueño. ¿Cuál es el lugar de Jehová? ¿Dónde está el mueble donde tú derramas tu lágrima? ¿Cuál es tu silla donde tú moqueas? ¿Tiene una en la habitación? No hay espacio. Porque en una esquina están los regueros, en otra la mesita de noche, hasta los zapatos tienen puestos, la chancleta tiene un lugar. ¿Dónde está el lugar donde tú hablas con Dios? Entonces se queja porque no siente a Dios en la casa. Entonces Dios va a provocar situaciones. Hay gente que Dios lo ha metido en un proceso tan grande que han vendido hasta los muebles. Oh, gloria al Señor, y han dicho: sácame la cama de ese cuarto que voy para adentro. Y le dicen: negro, vamos para allá adentro. Estamos peleando con algo que no se va con ayuno, que no se va con pistola, que no se va con machete. Hay que buscar a Dios, necesitamos refuerzo. Iglesia, reacciona, ven al altar a buscar a Dios, que vienen cosas fuertes para la tierra, y solamente el que esté en la chequina podrá resistir. El creyente, y usted mismo decir: yo estoy flojo porque yo desde que me critican dejo de orar. Yo estoy débil porque desde que el esposo dice que me va a dejar, yo lo amenazo. Hay mujeres que desde que el marido le dice me voy, me descargo. Ya usted está descargado. Usted no puede ser cristiana por un hombre loca que usted está. Usted no puede ser siervo de que por una mujer. Entonces el diablo está escuchando todo y dice: voy a armarle un lío porque quiero verla descarriar. Si el negro que tú amas, dice que tú eres loca con él, que cuando tú lo ves tiembla, te dice: te voy a dejar, dile que te vaya bien. Yo puedo vivir sin ti, pero sin Dios me muero. Programe su mente, que hay gente que se ha ido con otra. Hay una voluntad perfecta de Dios y hay una permisiva. La voluntad perfecta es que Dios siempre hace lo que Él quiere. La permisiva es que permite que algo pase aunque no lo autorice. Dios puede permitir que el hombre se te vaya de la casa, y más si Dios sabe que tú tienes material celestial y Satanás quiere ponerte a prueba. Y dice ni que para avergonzarte, apostar que si se le ve el marido se descarria. Y como Jehová ya vio el futuro, porque Él es omnisapiente y omnipresente, Dios dijo: ya yo vi que al final de este proceso ya queda de pie. Está bien, diablo, tira candela, sácalo de la casa. Que esa muchachita que yo tengo, una leona, el marido no la va a llevar al mundo. La guerra no la va a hacer volver atrás. Porque yo quiero entrarte en la sangre hoy. Que Dios no le permite una prueba a nadie para que termine de cargar. Es que hasta calla. ¡Wow! Dios a nadie le permite un ataque para que termine descarriado. O sea que tú eres más fuerte de lo que tú crees. Oh, pero tú no eres fácil, hermana. Que Dios ha permitido algo tan fuerte es porque tú eres poderosa en Dios. Es porque Dios sabe que tú no te vas a rendir ahí. Que ese no es tu hogar. Grita conmigo: aquí no me muero yo. Ahí no me muero yo. Ese no es mi destino. En esta prueba no me muero yo. En esta guerra no me muero yo. Penina le injuriaba y se burlaba. ¿Qué provocó Penina? Que Ana venga al altar. Y cuando alguien te ataca y lo que te manda a orar mientras te hace guerra, el que te ataca va a menguar, pero tú vas a crecer. El que te ataca se va a secar, pero tu antorcha siempre va a estar encendida. Hay veces que tú no sabes. Hay una hermana que a cada rato me tira puya. Déjala que te tira puya, sierva, pero es que tú no sabes. Hay una hermana que me critica. Déjala que te critique. Que se vuelve el diablo loco y los demonios también. Cuando te critiquen, préndete en Dios. Cuando te calumnien, envuélvete en Dios. Cuando crean que te va a morir, ponte bonita y ven para la iglesia, envuélvete como un repollo y dile al diablo: conmigo no. A mí me llamó el que te venció en la cruz del Calvario. Jehová te está convocando al altar. La iglesia que no ora no puede estar de pie. El mundo literal, físico, se mueve bajo leyes. El que no ora no recibe una ley. El mundo espiritual también se mueve bajo ley. Hay una ley espiritual que enseña que el que busca, haya. Hay leyes espirituales que Dios dejó, y una de ellas es: el que me pide y el que me toca y el que me llama. Y si usted no hace nada de eso, ¿cómo usted quiere que le dé? Ah, pues Dios es justo, que si tú buscas te va a dar, pues tú tienes mala fe. El evangelio es un ramillete de gente que son ladrones de aceite. No oran, pero piden la oración. Así sí es bueno. Usted chateando y yo orando. Yo lo ayudo a orar. Pero el pleito no se va a dar solo. Por eso cuando un impío me quiere poner a pelear por ello, yo conviértete primero. Yo no voy a pelear por alguien que está fumando juca. O gloria al que vive calando juca y diquenteteo. Y yo peleando contra el infierno, no es de pleito que tiene que ser empate. Para yo pelear por ti, yo tengo que verte amagando mi alma, adora a Cristo que vive. Tirando, bendito sea el Señor, pancá. Tratando de salir a la orilla. Oh, gloria al que vive. Entonces suelte la ñoñería. Ana vino al altar. Y llorando en el altar, este texto me gusta mucho, porque aquí hay muchas cosas interesantes. Y una de las cosas que me gusta de este texto es que cuando llega Elí, le dice a Ana: digiere tu vino. Ana nada más movía la boca. Hay dos tipos de oración. Hay una que tú meditas, pero el que medita tiene que meditar después que ora, no antes de orar. Porque el que medita antes de orar se duerme, pero el que medita después que ora, fácilmente Dios lo entra en una revelación. Y como mucho, escucha voz de Dios, porque ya tú oraste. Cuando viene a ver, fue Dios que te durmió para mostrarte algo. El que medita sube al cielo. El que suelta la palabra trae el cielo a la tierra. Por eso que hay una oración que hay que hacer la boca llena, hablando duro, que Dios te escucha y el diablo también. Que el diablo sepa que tú estás pidiendo fuerza a aquel que te llamó. Dice la palabra que cuando el Cana le dice: mujer, la confundió, pensó que estaba ebria, digiere tu vino. Y Ana le respondió: mi señor, yo no soy una mujer impía. ¿Qué hace el que un impío se puede entender y no tomar vino? ¿Por qué Ana dijo que ella no impía para tomar vino? Parece ser que los impíos que se dan su trago. ¿Y qué busca un creyente entonces bebiendo vino? Si Ana dijo: ¿acaso soy yo una mujer? Yo soy una sierva, Elí, yo no bebo vino. Es un pleito que estoy echando, por eso estoy en el altar. No te confundas. La gente busca mil cien textos para hacer lo malo, pero no hay un texto donde Dios lo apruebe. Entonces lo que hay que basarse es que no está en la Biblia, no en que sí lo apruebe, porque hay cosas que la Biblia no dice que lo haga. Si la Biblia no dice que lo haga, nosotros no podemos decir que está bien. La Biblia no confirma que nosotros tenemos que hacerlo. Y la Biblia establece que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un chispito que tú te bebas y que una copita verde puede provocar una adicción. Y al otro día beberte otra copita. Cuando viene a ver, ponte una botella debajo de la cama. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no soy una mujer impía, dice Ana. Y Ana estaba orando con amargura de espíritu. Ana la tenía, se lo digo al dominicano, la tenía saturada, felina, buscándole chisme. En la iglesia hay gente que son chismosos también, más que el diablo. No son libres todavía. Nunca tuvieron calle, pero aquí privan de machetes. Le gusta provocar al que sí viene de la calle. Yo vine a recordarte que ya tú no anulas. Cuando alguien te tira puya, deja la bola correr, que fue contigo. Te están tirando indirecta, deja la bola correr, que no es contigo. Están hablando de ti a tu espalda. Todo el que te critique porque viene detrás de ti. Si tuviera adelante, te habla de frente. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Te va a volver loco porque alguien te critique. Ven al altar. Dios va a provocar lo que sea para hacer que tú llegues al altar. Todo aquí cuesta sacrificio. A mí me gustó algo de David. Aleluya. Y fue que le ofrecieron regalarle la era de Arauto. Todos se lo estaban entregando gratis. Y David dijo, no, yo no quiero nada que no me cueste. No quiero la era si yo no pago por ella. Nosotros, todo lo que se valora es porque cuesta. La salvación la valoramos porque costó la sangre de Cristo. La salvación tú tienes que valorarla porque alguien murió por ti y fue torturado para que muriendo él nosotros tuviéramos vida. Entonces Dios llama a la iglesia al altar. La iglesia no quiere orar, incluso llegan tarde para no estar en el altar de en el culto de altar, porque le gustan los coros para mover los piecitos, pero no quieren buscarlo, no quieren orar. Y es que usted evalúa la iglesia que en el culto no quiere estar en la hora de oración. Eso significa que cuando esté en casa tampoco ora, porque en tu casa tú estás más cómodo que aquí en la iglesia. Tú no dejas de ir al trabajo aunque tenga gripe, pero no oras porque estás cansado. ¿Acaso tú entiendes que tu empleador paga mejor que Dios? Que tu condolencia te va al empleo, pero no busca a Dios. ¿Cómo tú quieres que tu hijo se convierta si tú no peleas con él? Si eres tú que tienes la legalidad de pelear por ese muchacho contra demonios, fuiste tú que lo pariste. ¿Cómo tú crees que una iglesia va a crecer si los que tienen que ayudar la obra no oran? Si hay que estarlo empujando como una carretilla. Hasta para que el pueblo adore, hay que estarlo apoyando. Llegan al culto y si tú no le dices levanta la mano, no la levanta. Si tú no le dices Dios está ahí, no se dan cuenta. Y para ellos recibir a Dios hay que estarle ministrando. Yo creo que el pueblo debería ser el que ore por los predicadores. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero el pueblo le gusta que lo estén empujando para todos. Aquí hay gente que saben que son sobrevivientes. Oh, gloria al que vive, que el diablo no lo mató el 2021 porque Dios no se lo permitió. Aquí hay gente que deberían de estar celebrando que están de pie todavía. Aunque sea, dile hueque, hueque, que al diablo, viste que estoy de pie todavía y tú me sentenciaste. Hay gente aquí que Satanás dijo no me lo deje llegar al 2022. Quiero que él provoque que se descarrie. ¿Y dónde tú estás ahora? Date la mano para arriba, dile diablo, estoy de pie todavía. El Dios que me llamó me sostuvo. ¿Cómo llegaste aquí? No lo sé, porque peleaste con legiones y altos rangos. Basando te levantaba de madrugada y sentía los demonios que caminaban como gente en tu casa. Sentía una influencia demasiado grande. Aquí hay gente que le daba olor a muerto, al formol que le ponen a los muertos en el cuerpo, y escuchaba al Espíritu Santo diciéndole: la muerte quiere entrar a tu casa, y la muerte no llegó. Tú no sabes que Dios nunca te ha fallado. El que te prometió es fiel en cumplir. Es que tú no estás en la mano de un muñeco. Aquí hay gente que es el mismo Dios que lo agarra este día. ¡Hazte fuerte! ¡Hazte fuerte! Dele aplauso al Rey de Reyes. Empujado hacia el altar. O viene a buscar a Dios, o Dios te va a traer. O vienes al altar a orar. Gente que no trabaja en la iglesia sola el día entero. No tienen empleo, pero no buscan a Dios. Pero se conocen todos los estados que ponen la gente que tiene WhatsApp. Saben todos los chistes que hay en Instagram y en Facebook. Están ahí metidos 24/7, pero quieren presencia. Quieren ser gente de Dios, pero sin aceite. No buscan el rostro del Señor, pero quieren unción. Quieren que el marido cambie, pero no buscan a Dios. Quieren que la esposa cambie, pero no buscan a Dios. Aquí hay que venir al altar. Si Ana no viene a llorar, no recibe lo que Dios le entregó. Ahora, hizo pacto con Dios. ¿Usted escuchó lo que yo leí? Dijo: si tú me das un hijo, lo voy a dedicar a ti. Y no voy a pasar ni siquiera navaja por su cabeza. Tú me lo vas a regalar, pero ese muchacho. A Dios hay que comprometer. Dile: si tú me sacas de aquí, de este hoyo donde yo estoy, te voy a adorar con toda mi alma. Y no va a pasar una semana sin que yo haga un ayuno. Si tú me das la victoria en este proceso que estoy viviendo, oh gloria al que vive, no va a haber otro que te adore como yo. Oh gloria, dile: yo soy agradecido, ayúdame, y tú vas a ver que te voy a servir. No sea como la gente que le promete a Dios y no le cumple, porque eso es peligroso. No sea adultero. Si usted conoce su cuerpo y sabe que usted no aguanta un ayuno de 7 días, no te acierto la promesa a Dios. Es mejor un día y resistirlo, y no 7, para que el otro vea y que tú eres fuerte. Todo lo que usted le presente a Dios, termínelo aunque se muera. Hay unos ayunos que son sangrientos. Oye, uno está peleando con demonios de alto rango y uno siente que se está ahogando, y uno está débil y no está comiendo bien porque el proceso te quita el apetito. La Biblia dice que Ana ni comía. Estaba en batalla. Todo el que es mujer aquí sabe que el sueño de una mujer es darle un hijo al hombre que ama. Entonces viene la rival y le sale primero. En el Evangelio hay gente así que porque tiene ministerio cree que son mejor que tú. ¿A quién le está adorando? Él conoce tu voz. Hay gente que cuando no adoran, Dios lo extraña. Hasta uno que es humano, en la congregación, en la que uno pertenece, uno conoce cómo adora a cada quien. Hay un hermano que uno lo extraña en el culto, porque dice un gloria a Dios tan fuerte que no deja que tú te duermas. Cuando tú sientes que te está cabeceando, mira para atrás y dice: Felipe no vino. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Así también la tiniebla conoce tu posición. Satanás conoce en el nivel que tú peleas. Ya el olfatío que tú estás medio flojo. Pero hay otro que él ve que están medio peligrosos. Que están en el mismo lugar de batalla donde Dios lo colocó. Que están yendo al altar aunque están cómodos. Hay gente que no le gusta la comodidad, porque fueron criados en la guerra. Hay creyentes que cuando todo está bien, ni sienten los demonios, ni sienten batalla, ni sienten ataque. Yo soy así, soy asustado. No sé de qué lado quiero venir, porque yo estoy acostumbrada desde que llegué al Evangelio que hay guerra, que hay batalla, que los demonios hasta para llorar pelean. Cuando yo me como unos guandules, yo me lo como bien masticado porque tengo que pelear con mis demonios para que esos guandules lleguen a mí. Pues cuando llegan donde a mí, yo valoro lo que el Señor puso ahí, esos guandules. tú tienes que pelear para cualquier cosa que Dios te ha dado. Pero cuando Dios te lo dé, sacúdate. Tú tuviste batalla para llegar al culto. Ya está aquí. Que nadie impida que tú recibas lo que viniste a buscar. Hay cosas que tú estás pasando que no es Satanás haciéndote la guerra. Es Dios llamando tu atención. Porque Dios te necesita para estos últimos tiempos. Tú tienes un llamado demasiado grande. Aquí hay gente que donde quiera que Satanás se mete, lo conoce. Y Dios no quiere que tú pierdas esa visión, ese discernimiento que... Mi alma adora al Dios que vive y que liberta. Yo veo gente que Dios está como pasando colirio, como que está limpiando el cristal. Jehová quiere que tú veas con los ojos espirituales. Jehová quiere que tú entiendas que legiones que te están atacando, que no es cualquier cosa. Abre tu boca, bate la mano para arriba, que siento gente cogiendo fuego aquí. Es papá que está llamando tu atención. Es que tú eres la... yo siento gloria de papá. Eso es Espíritu Santo. Sacúdame este remanente. Ubané, Dios está haciendo algo en esta iglesia. Primera vez que vengo aquí. Yo no predico favoritismo. Yo no tumbo polvo. Siento que Dios está preparando. Yo veo soldados aquí que están en orden de batalla. Esta iglesia le va a dar carpeta al diablo. Siento un hambre de Dios que se mete aquí adentro. Hay un despertar. Aquí hay mujeres que si Cristo no me lleva adelante, yo la voy a ver predicando. Yo veo una preparación espiritual. Hay gente que cuando habla lengua corta los demonios. Que nadie te apague, que nadie te calle. Siento a Dios levantándome guerrera espiritual y aquí. Recibe unción de Dios en este día. Tú eres el remanente que queda. Tú eres el remanente que queda. Tú eres parte de la reserva que va a atacar la tiniebla. Tú eres parte de los que van a salir a buscar las almas. Eres tú. Es por eso que tú no eres común. Es por eso que Dios te exige tanto. Mami, adora a Dios. Es por eso que Dios te está quitando tantas cosas. Es por eso que Dios está cambiando hasta tu closet. Siento rema de papá. Es que hay gente que tiene revelación aquí, no lo sabe. Hay gente aquí que tiene autoridad para atacar la tiniebla. Mira, mira, levanta la mano para el cielo. Que tú conoces quién es Dios. Tú sabes cuándo Dios es que te está impactando. Tú sabes cuándo es Dios que te... ¡Ubané! Arrabacando, siento el despertar hoy. Hay gente que va para el altar, abre paso, Penina. Me provocaste, voy a buscar a Dios. Me provocaste, voy para la intimidad. Siento gloria de papá. No te quedes quieto. Si lo siente, adórale. Si tocó tu cuerpo, adórale. Si siente a mitad fuego, mitad resplandor, adórale. Tópale a alguien, dile, déjame quieto, que Dios me trajo para que dance como un nuevo creyente. Oh, dile, voy para encima de ti, demonio. Te equivocaste conmigo. Tú me querías descarriar. Prepárate que voy para el altar. Le voy a meter turbina a la oración. Ahora es que voy a buscar a Dios. Hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de ir al secreto, hambre de buscar Shayakai, hambre de buscar su rostro, hambre de buscar su presencia. Despierta lo que en tu interior duerme hoy. Despierta esa mujer que está dormida. Tus hijos no pertenecen al diablo, tu marido tampoco. Despierta, vine a hacerte reaccionar. Yo vine a buscarte hasta el retiro. Yo vine a buscar las mujeres de guerra, los hombres de guerra, la gente que le va a armar un alboroto al diablo. Yo vine a buscar la generación de guerra que está aquí, la gente que habla lengua en el espíritu, la gente que porta gloria de Dios. Ven al altar, vuelve al altar. Es Dios que te está empujando. A ti es que te conviene buscar a Dios. A ti es que te conviene orar. A ti es que te conviene ayudar. Eres tú que va a crecer. Eres tú que recibes cuando adoras. Hay gente que dice, yo no voy a orar de maldad, la maldad te la haces tú. No me voy a congregar de maldad, la maldad te la haces tú. Me voy a quedar sentado en el culto de maldad, la maldad te la haces tú. A ti es que te conviene buscar la presencia del Señor. Empujados hacia el altar, dele aplauso al Eterno. Ana estaba atribulada, dice el texto, con amargura de espíritu. No es pecado sentirse afligido, pero algo me gustó de esta lectura. Después que Ana oró, dice la Biblia que se levantó y comió y cantó cántico. La oración trae paz. Por eso dice Santiago que el que esté triste haga oración. Porque cuando tú estás triste y oras, tú recibes una recarga espiritual. Te levantas con más fuerza. Luego que oró, parece que cuando oró sintió paz. Y me parece ver a Ana diciendo, el milagro va a ocurrir. Cuando tú oras y sientes paz, Dios te está diciendo, yo lo voy a hacer. Cuando tú oras y descansas en Dios y lloras y te seca la lágrima cuando te levantes, como que el Espíritu Santo te está diciendo, espera respuesta, que tu ayuda viene de camino. Estate quieta, que tus ojos van a ver lo que tú estás pidiendo, pero búscalo. Búscalo ahí. Tú no trabajas en el templo a una agenda espiritual. Yo sé que tú cocinas. Yo soy mujer y yo soy esposa. Cuando digo soy mujer, significa que yo me lavo el cabello, ¿verdad? Yo me peino, yo me baño, yo soy consciente. Soy mujer, pero soy esposa. Y así soy esposa, tengo que cocinar. También lavo. Yo soy predicadora, pero yo no soy protagonista. También soy miembro de mi iglesia, no soy pastor. Soy hermana, soy hija, soy madre, soy amiga. Toda esa faceta hay que dedicarle tiempo. Ustedes las mujeres, nosotras, no hacemos nota, pero nosotras somos más fuertes de lo que ustedes creen. Esto no es personal con los hombres. Yo no soy feminista. Yo soy evangelista. O sea, el evangelista no tiene favorito. No defiende ni a los hombres ni a las mujeres. Defiende el reino de Dios. Pero soy mujer. Y me gusta ser mujer. Cuando Dios me llamó al ministerio, había pocas mujeres predicadoras. Pero las poquitas que yo conocía parecían hombres al predicar. Cuando Dios me entregó el ministerio, yo le dije, yo voy a predicar, pero yo quiero seguir siendo una hembra. Yo no soy un hombre, ni quiero parecerme un hombre. Yo predico duro y fuerte, porque el diablo cuando ve una mujer cree que me esconde. Y hay que demostrarle que nosotras somos mujeres, pero dentro de nosotras hay un león. Que nosotras somos delicadas y nos ponemos una camiseta, pero cuando hay que pelear, nosotras mismas nos partimos la uña. Si nos sirven como obstáculo, nos la cortamos, porque nosotras no somos fifirifiri, pero nosotras somos más fuertes que lo que usted cree. La Biblia dice que somos vasos frágiles, pero no de debilidad, sino de delicadeza. Que somos delicadas, que somos sencillas. Pero los hombres, cuando les duele un dedo, no dejan dormir a nadie. Nosotras parimos, con cesárea fregamos. Antes, cuando una mujer paría, las mujeres de la iglesia, la presidenta de dama sacaba una comisión. Le decía, vayan para allá a lavarle, a cocinarle, si hay que bañar la baña. Como eso no se ve, tenemos que ser sobrevivientes. No nos vamos a dejar coger gusano esperando que una hermana vaya a bañar. Deje esa ñoñería, suelte eso. No esté buscando ayuda ni que vayan a ayudar a fregar. Hablan de habichuela para la semana entera. Aprenda a manejarse para que el diablo no quiera hacerle mueca. Que si el marido se va, no diga por ahí que usted no le cocinaba. Cuando la pareja se le mete al diablo, inventa. Dice que usted no lavaba, que usted no planchaba. Por eso yo doctrino a las mujeres cuando predico. Haga las cosas tan bien. Cuando usted esté guapa, cocine. No tiene ánimo, invite al Espíritu Santo y le vamos a sazonar esta victoria. Que hay una maestresa queriéndome hacer una mueca y yo le voy a mostrar quién es que tiene el sazón aquí. Que no se vaya por comida ni por falta de atención, que el diablo no nos va a desacreditar. Si se fue, tenga que extrañar. Quizás esos guandules que no los coman en ningún lado. Que en la noche no duerma pensando en la morena. Hombre, como esa mujer se cocinaba buena. Oiga, no me haga quedar mal. Yo a veces quiero como reunirme en un multiuso nada más con la mujer. Para que nos doctrinemos entre toditas y aprendamos así una guerrera. Hay muchos matrimonios destruidos. Muchísimos. La mayoría se van por cobarde. Si nosotras estamos aquí, yo he sufrido como usted y vengo del mundo, pero he aprendido que lo que Dios me da, yo no se lo dejo al diablo. Eso no es victoria. ¿Qué tú vas a testificar si tú dices que en el primer round te va a dar? Si usted dice que en el primer pleito se fue, haga todo bien, con excelencia. Yo no tengo que usar morbo para yo predicar. Que Dios no me dio cabeza para moño, tú el que está aquí tiene a Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Haga la cosa bien, y con eso se lo estoy diciendo todo. Sea inteligente, dígale al Señor que le enseñe lo que usted no sabe. Ponga su casa limpia como un pescado y sea usted limpia. Ser sana doctrina no es ser sucio como muchos creen. Las mujeres que se guardan para el Señor son limpias, son higiénicas. Los demonios se ocultan en el abandono, en la basura, en lo escombro. Limpia tu casita, limpia tu cuerpo, que tú eres templo del Espíritu Santo. Venden perfume hasta detallado. Venden cremita, perfumito hasta 20 pesos. Si no, cómprele a la madán, que hay una madán que venden a 10 y a 20 lo que sea. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ponte una cremita. Si el marido es abandonado, báñalo. Ponle de la crema tuya. Llévalo donde el sastre. Dile, cósemele un traje a ese hombre. Pon lo buen mozo, que el diablo se ahorque cuando lo vea. Plánchale su ropita. Atiende tu casa. Que no tenga nada que decir. ¿Cómo es que tu esposo se va? Date otra cosa. Hace falta con un don de la fe. No me gusta porque tú no hueles a nada. A mí me gustan los hombres que huelan bien. Te va a enamorar de otro con tan buen moreno que tú tienes en la casa. Báñalo. Vuélvelo tu sai que Dios te lo dio. Versa. Es que a mí me dijeron que el matrimonio no era de Dios. Si ya te casaste, aunque no era, ya es. Si no era de Dios la relación, ojo con esto, después que usted se casó, ya se volvió de Dios, porque entraron al matrimonio. Entonces, para cambiar lo que ya tú conoces por alguien que fácilmente te va a entrar trompa, ya tú conoces a ese, ya tú sabes que ronca. Hay mujeres que dicen, ese hombre ronca, pero tú ronca, lo que pasa es que tú no oyes el tuyo. Suelta mucha baba cuando está durmiendo. Tú llenas la cama, es que él no te lo dice. Por un disparate así no se rompe un matrimonio. Dios va a provocar que tú vengas al altar. Versa, que me lo miran mucho y eso me desespera. Pero si te llamó la atención, a ti le va a llamar la atención a otro. Ahora diga conmigo, pero en buena mano está el pandero, diga, pero en buena mano está el pandero. Diga, yo soy gordita, pero tengo gracia. Para sacar ese moreno de aquí, se va a pelear mi amadora. Al Cristo que vive y que liberta. Denle aplauso al Rey. Que estoy cansada de ver a las mujeres en la semana de dama con el autoestima en el suelo y llorando. Nosotras somos mucho con demasiado. Usted es utility. Y usted tiene material para ser una mujer de Dios y un ama de casa. No se deje arropar por los afanes. Usted trabaja, no te dejes secar. Administra tu tiempo, levántate en la madrugada, ven al altar, saca tiempo. Los sábados y los domingos, nada más no lo cojas para limpiar. Limpia un rato y vete una hora para la iglesia, vuelve para la casa y plancha. Oh, gloria al Señor, te viste, te baña, va para el culto. Cuando llegue del culto, vuelve y hace lo que te quedaba. Mi alma adora al Cristo que vive, pero no te seque. Es con una mano la espada, como Nehemías, y con la otra vamos limpiando y vamos fregando. Mientras tú trapeas, ve adorando y empieza a convocar al Espíritu Santo. Mientras echa la ropa en la lavadora, préndete un coro y empieza a cantar coro. Mientras estás planchando, prende la bocina que tiene en tu casa amplificada, cómprate un Bluetooth y métele candela a la casa y di: aquí no cabe culebra, aquí no cabe maestresa, aquí vive una mujer de Dios, una mujer de autoridad. Grita gloria, que no te escucho en este día. Dios rompe el silencio. Empujados hacia el altar, ya estoy para terminar. Dios está provocando cosas para que tú ores. No espere que Dios te provoque. Usted sabe que tiene la responsabilidad de buscar a Dios. Y como usted sabe que necesita buscar a Dios, porque ningún vehículo se mueve sin tener combustible, usted tiene que ir a la presencia del Señor para que no se seque. No podemos andar como ciegos. Nosotros necesitamos una guianza. El que ora, Dios le muestra, y el que Dios le muestra, camina seguro. Cuando tú eres de oración, la prueba va a venir, pero Dios te va a alertar. Dios te va a hablar, va a haber una señal. Oh, gloria al Señor, tú vas a salir a la calle, hasta un impío te va a decir: mira esto y esto. Y tú vas a entender la señal porque estás en el Espíritu. El que está en comunión, hasta cuando se mueve una mata, Dios le da un rema. Recibe mensaje. ¿Por qué? Porque el que ora está sensible a la voz de Dios. Identifica cuando Dios le está hablando. Pero el que no ora pierde conexión. Mi alma adora al Cristo que vive. No conoce la voz de Dios. Por eso hay gente que viste como quiera, habla como quiera, y ellos dicen: yo me pongo de todo en el pelo y me visto como yo quiera, y Dios no me reprende, el Espíritu Santo no me reprende. ¿Cómo te va a reprender si tú no tienes coinonía ni comunión con Él? La Biblia dice: andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo. Pero cuando hay comunión, la Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Mientras más tú oras, más Dios te quita, porque tú tienes más deseo de agradar a Dios. Mientras más tú lo buscas, más entiendes su revelación, más intimidad tienes con Dios. Por eso en la iglesia hay gente que sueña mucho porque ora mucho. El que busca a Dios inmediatamente cae revelación. El que sube a la montaña, el que ora, viene con una lengua nueva. Y el que no entiende dice: ¿será que está emocionado? Lo están dañando, se está contando con alguien raro. No es que está bañado, es que está buscando a Dios. Y el que busca, esto, mire, cuando la gente busca a Dios, no le dio oportunidad si usted tiene dignidad. Porque a mí me molesta que le den la oportunidad a alguien que tiene llamado, que tiene potencial, que yo logre discernir por el Espíritu, que está buscando a Dios. Usted me diga que tenga que entregue, diga, porque yo voy a comer. Eso no camina así. No le entregue, porque el que busca a Dios desde que adora, desde que dice gloria a Dios, viene un rema. Y yo te aconsejo que si Dios te da algo, suéltalo, se explote. ¿Quién se explote? Tú sabes lo que es durar 3 días de ayuno, y que cuando tú bajes con esa gloria, y que una hermana de la iglesia no quiere que tú dances, que desde que tú danzas te hincas y le sierva, cuidado, que a mí me picaron muchas hormigas en ese monte, dije, para que usted venga a pagarme, póngase allá que yo voy a danzar. Por eso yo digo que amo la unción del nuevo creyente. El nuevo creyente lo botan de la casa y no deja de buscar a Dios. El nuevo creyente le dice: parece un viejo, y es con su Biblia grandota para el mundo. Los viejitos empiezan a comprar una chiquita para que no se quede nada. El que se convierte, que es nuevo, quiere una grandota. Y a todo el mundo le dice: Dios te bendiga, como que dice: soy cristiano. Que el barrio sepa que me convertí. Cuando viene a la iglesia, El nuevo creyente tiene una unción tan bonita que no se sienta atrás. Él quiere sentarse adelante para escuchar mejor, para recibir de todo lo que den y que para que el pastor lo vea. El nuevo creyente no quiere ni entrar a la iglesia porque siente que todo lo sabe. El nuevecito creyente quiere hablar lengua porque le gusta todo lo que de Dios está nuevecito. Los que son viejos ya no quieren hablar de que porque ya maduraron. A mí me gusta el ambiente del nuevo creyente que reprende hasta por sospecha porque está crudito. Dice, yo no sé si el diablo, pero por si acaso el Señor te reprenda. No hay que bullarlo para que adore. Pero los viejitos a todos le ponen un pelo y entiende que danzar es un desorden. ¿Usted cree? Hay gente que Dios lo ha tocado y lo ha sacudido, pero el pueblo está lleno de coristas que siempre va a correr un poco. Usted tiene que envolverse solo. Usted tiene su propio fósforo y su propia gasolina. Y usted sabe quién es Dios. Donde Dios te toque, envuélvete. Si tú vas en el motor, parquéate a la derecha. Y deja que el Espíritu Santo te envuelva. En un colmado, predícalo. Si te levantas en la guagua, a mí me gusta ver esas mujeres que en la guagua y esos hombres, cuando tú vas en el expreso, se ponen de pie como yo le di un rato. Y con autoridad, yo hasta me río. Soy predicadora y yo he visto gente en el expreso, en Caribe Tour, en Astra, que se paran esa guerrera con autoridad. ¡Chofer! ¡Bájame la música, por favor! Con su Biblia abierta. ¡Bájame la música! Y el chofer baja la música y todo el mundo en atención, porque la tiniebla respeta a los grandes, escuchando la palabra que va a predicar a que ven la guagua. Hay gente que predica en los metros, en países fuera predican en el tren. Hay gente que su ministerio es predicar en el mercado. Esa gente son de Dios y hay que abrirle paso. Yo amo esa gente que riega literatura. Los que van a los hospitales, los que van a la cárcel, son gente dispuesta a todo, que corren peligro, no necesitan una plataforma. Gente que van donde los enfermos y le dicen, yo no te conozco, tú no eres familia mía, pero vine a bañarte. Jehová me mandó para acá para que te ponga limpio. ¡Oh, gloria al que vive! Entonces sacúdase y no espere que Dios provoque un lío para usted venir al altar. Póngase sobre su pie y el aplauso a papá. No quiero cansarle. Yo predico hasta que Dios me baja los breakers, pero soy coherente. Vine la primera vez, lo estoy agotando mucho. Lo viene a ver cuando vuelva hacia azul. Que lo traiga su lonchera cuando vuelva, que voy a durar. Yo quiero orar por todo el que está aquí. Pero antes te quiero hacer el llamado. Quiero invitar, si hay alguna vida aquí descarriado, descarriado, que nunca ha sido cristiano, que está aquí, quiere aceptar al Señor, este es el momento. Mi llamado es evangelístico. Me enfoco mucho en las almas, porque sé de dónde Dios me sacó y sé que es peor ser impío que ser cristiano. Es más difícil, porque el impío está solo y es huérfano. El cristiano tiene un padre que es responsable, que prometió que estaría con su pueblo todos los días de nuestra vida y hasta el fin, y él no miente. ¿Está en problema? Llámalo, que él está ahí. Quiero invitar aún los que están fuera, si están escuchando, yo quiero invitarte a aceptar a Jesús como tu Salvador, como tu dueño en este día. Tú entraste a este culto hoy, a este retiro, con una desesperación en tu vida. Tú no hablas mucho, pero estás peleando con algo que tú no ves, pero emite una fuerza tan grande que te ha levantado muchas veces desanimada, sin fuerza en tu cuerpo. A veces te acuestas y te quedas con la mirada lejos, nada más pensando todo lo que tú has vivido, todo lo que ha pasado, aún desde antes de llegar aquí. Dios, el que te llamó, te va a sorprender. El que te tiene viva todavía, te va a sorprender. Aún tu salud ha sido bombardeada. A veces sientes como que tu corazón se te va a salir del pecho. como algo fuerte que te oprime, que te roba el aire y quiere desesperarte y quiere hacerte como que tú dudes de Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Lo que Dios dijo de ti tiene cumplimiento por encima de la tiniebla, por encima de lo que venga. Dios te trajo hoy a hacerte recordar, para que tú recuerdes todo lo que Él te ha dicho, lo que tú has vivido todo al mismo tiempo ha sido parte del propósito que Dios tiene contigo. Es que por donde quiera que tú camines y donde quiera que Dios te lleve, vas a recordar todo lo que Dios ha hecho contigo. El diablo ha querido matarte. Esto es una sorpresa para ti. No hay que ser muy profeta para saber que el diablo ha querido matarte, pero Dios tiene planes contigo. Dios se sentó y planeó tu vida. Tú no eres un error, tú no eres una coincidencia, ni siquiera en este culto. Todo lo que pasa en tu vida es autorizado por el cielo. Así que descansa, ten paz y recobra ánimo, que lo mejor está por venir todavía. No vas a morir ahí, y no vas a morir bajo lágrimas. Antes de irte de esta tierra, Jehová te va a entregar ese gozo inefable, esa felicidad que tú tanto le pides a Dios, porque Jehová lo prometió para tu vida. Estate quieta y verás la mano poderosa de Dios. Quiero hacer el llamado. Quiero ver a alguien que me diga: yo quiero entregarme a Cristo. Quiero ver una vida que esté descarriada, que esté apartada. Entra conmigo al trono. Este es el momento donde, si tú no eres cristiano, tú dices: yo quiero entregarme a Cristo, porque de aquí yo no me voy sin el Ubasenda. Upané. Dale y vicus tenekunimasanda. Urrabacanda. Mi alma adora al Señor. Yo siento algo agradable en esta congregación de parte de Dios. Yo siento a mi amado en este lugar, en este día. Grita gloria, mi alma adora al Señor. Grita gloria, que yo siento a papá. Yo estoy haciendo el llamado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Anda, Jehová Dios mío, Espíritu Santo de Dios, que no se vaya como vino. Dale fuerza como la del búfalo. Dale fuerza como la del búfalo. Dale más. Recibe más todavía, más de Dios todavía. Más de Dios todavía, para que pueda avanzar, para que pueda caminar. Más de Dios todavía, que te toca y te llena. Te toca y te llena, te toca y te llena. Te toca y te llena, recibe más todavía. Oh, Rabacaya, mínima senda cae. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Bate tu mano para arriba, no te quedes quieto, no te quedes callado. No sea conformista. Aceptarte a Jesús, llamamos. ¿Te gustaría aceptar al Señor en este día? Él está aquí, te llama. Ven a Él. Ven. Si quieres entregarte a Jesús, acompáñame del otro lado. Dele aplauso al Señor por ella. Acompáñame, Yari. Ella va a hacer profesión de fe. Quiero ver a alguien más. Quiero ver a alguien más. Mira a ver si a tu lado hay un vecino. ¿Vas a aceptar a Cristo, mijo? Ven, eso es, dele aplauso al Señor. Así se hace. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido. Acompáñenme, uno de los dos hará por él. Bendito sea el Señor. Alguien más para mi Jesús. Alguien más para el Rey de Reyes. Vuelve a casa. Si eres descarriado, corre. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Una de las cosas que tiene a Satanás nervioso es que Cristo viene y él no puede detenerlo. Pero hay algo que él puede hacer: hurtar, matar y destruir. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A eso vino Satanás. Pero en el mismo texto Jesús dice: pero yo también he venido. He venido a darte vida, y para que la tengas en abundancia. Si estás aquí, no te vayas sin el Señor. Mi alma adora a Cristo. Si estás aquí, corre. Jesús te llama. Hoy es día de salvación. Los jóvenes que están por ahí, que no son cristianos, hoy es día de salvación. Corre. Jesús te llama para vida eterna. las almas pasando en este día, las almas pasando en este día. Corre, no te vayas sin Jesús. Siento a papá aquí. Alguien va para Cristo. Mi alma adora al Dios que me libertó. Oh, gloria al que vive. Yo siento una unción especial aquí. Alguien más que me diga, yo quiero aceptar al Rey de Reyes. Espíritu Santo. Ayame. Y pasando acá y tu cumanue. Y rabacanda, anda, Espíritu de Dios, completa tu obra que ella te necesita, completa tu obra que ella te necesita, completa tu obra que ella te necesita. Recibe de Dios en este día, recibe de Dios en este día que está sobre ti, recibe de Dios en este día, recibe impacto de Dios sobre tu cuerpo, impacto de Dios sobre tu vida, ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús. Ni mandé, oh rabacanda, mi alma adora al Cristo que vive. Ahí está Dios sobre tu vida, llenándote con su poder, llenándote con su poder, llenándote con su poder. Más, más, más, más, más de Dios, más de Dios, más de Dios. Anda, alma mía, adora al Cristo que vive. La maestresa desde hoy no podrán tocar tu cuerpo. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy ataco el nido de serpiente, ataco toda maestresa que te humane, arrabacanda todo lo que te ataca, esa culebra que tuve en sueño, y hago guerra ahora, ahora la golpeo, ahora la golpeo, pierdo fuerza en el nombre de Jesús. Éfata se desataba, se suelta. Se suelta en el nombre de Jesús. Se suelta en el nombre de Jesús. Se desatada. Ahora apago todo candil encendido. Todo trabajo que hayan puesto para tomar tu mente. Ahora en el nombre de Jesús. Ni macanda. Erra bacanda. Aquí más senda cae. Ay, ay, ay, ay, ay. Siento algo de Dios fuerte que te cubre. Recibe de